La segunda pregunta, esto del día 2, del amigo de Diamante, entiendo. El número que me diste vos, son pesos, ¿no? Entiendo que es lo que ustedes han venido hablando permanentemente. El peso moneda, es nuestro. Peso moneda nacional. Entiendo que se ajusta estrictamente a lo que han pactado y a lo que el amigo en una primera instancia ha recibido. Bueno, ahí se va a poner en comunicación con Ángel. ¿Que Ángel se va a poner en comunicación con él? Sí. Bueno, entonces yo esta noche, cuando me llame el amigo, que me va a llamar, yo le voy a hacer este comentario y para que Ángel lo pueda llamar donde está. Bueno. Para que esté atento. De acuerdo. ¿Sí? De acuerdo. Por otro lado, hoy al mediodía ya me dijo. Es una audiencia burocrática. Está bien. Los jueces tienen derecho a enterarse de cómo viene esto. Claro. ¿Sí? Está bien. Bueno. Pero también me dijo, para que vos te quedes muy tranquilo, te reitero lo del viernes, yo de donde estoy manejando el tema. Bueno. ¿Ok? Ok. Cualquier novedad yo te aviso. También, gracias. Un abrazo. Un abrazo.